para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. No habrá carta de mitos y leyendas inspirada en la marcha más grande de Chile. Millones fueron las fotografías que circulaban en redes sociales luego del histórico suceso que se realizó el viernes pasado. Pero hubo una en particular que fue la más representativa y que ahora quieren usar para el juego de naipes. Fue la actriz Susana Hidalgo quien inmortalizó el momento y se negó a prestar su imagen para que el mensaje que quería transmitir no se pierda. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.